¿Qué tal? Soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 27 del 8 de marzo de 2018, 4 días de la semana, 4 podcasts, estoy que lo tiro. Y bueno, el tema destacado del día no es otro que, como habréis imaginado, el Galaxy S9 y el S9 Plus, porque hoy han aparecido todos los análisis, han quitado el embargo. No sé si sabéis cómo funciona todo el tema de embargos en el ámbito periodístico tecnológico, pero siempre es igual: una firma, una marca te deja el teléfono o el producto que sea, pero no puedes publicar nada hasta cierta fecha y a cierta hora, de forma que nadie tenga ventaja a la hora de, bueno, de publicar sus impresiones sobre esos productos, sus notas, sus pruebas, etcétera. Entonces, bueno, con eso se garantizan todas las marcas cobertura absoluta, sobre todo si es un lanzamiento importante de producto, y también que no hay filtraciones interesadas. Ahí te hacen firmar las típicas NDAs, los acuerdos de confidencialidad, de forma que si se te ocurre publicar algo relacionado con ese producto, que tengan la sospecha la empresa de que lo has sacado de un producto que no deberías de estar contando nada, pues te meten un purete bastante importante a nivel legal. En fin, hoy, como decía, aparecía los análisis del Galaxy S9 y del Galaxy S9 Plus, y bueno, yo solo he leído un par de ellos. El primero, por supuesto, de Shataka, de mi compañera Ana Martinelli, que ha hecho un análisis pues brutal, muy súper completo a nivel de datos, de especificaciones, pero también de pruebas, y de pruebas sobre todo en el tema de la cámara, que es probablemente lo que más interesa a mucha gente cuando lee este tipo de análisis, para saber si efectivamente esa cámara tan prometedora que anunciaba Samsung cumple con las expectativas, sobre todo por el tema de la apertura variable, de esas dos aperturas f1.5, f2.4 de su sensor principal. Bueno, el análisis está muy bien, yo os recomiendo que lo leáis porque tiene un montón de información interesante, pero también es posible que no queráis dedicar 10 minutos, 15, a leer ese análisis, y también tenéis la opción de acudir a un resumen que es el mejor que yo he visto, el del tweet de Vlad Sabov de The Verge, que contaba en su tweet, está enlazado en Incognicast, como el S9 es básicamente un S8 con el sensor de huella dactilar en el sitio correcto. El iPhone 10, con el que lo compara, tiene una pantalla mejor calibrada y mejores altavoces. El iPhone 10 no tiene mejor cámara que el S9, pero el Pixel 2 y el HTC U11 sí que ganan al S9 y al S9 Plus. Y la conclusión final de Vlad es la de que si quieres este móvil, cómprate un S8. Esta conclusión me gusta mucho porque es la que yo di hace unos días. Comparto totalmente esa opinión, y yo creo que el precio que tiene el S9 no justifica, una vez más, el coste de este dispositivo y lo que vais a pagar por él. Aquí, como siempre, lo importante es que seáis felices y comáis perdices, y si os gusta el producto y si queréis tener lo último de lo último, pues obviamente id a por el S9, pero la evolución, aunque hay evolución, no es tan grande como para justificar ese aumento de precio, sobre todo cuando un S8 y un S8 Plus están ahora en eBay. En los incognichollos, el S8 Plus, si no me equivoco, estaba a unos 530 euros, que son, bueno, pues no sé si 500 euros menos que el S9 Plus, o casi casi por ahí anda la cosa. Es una diferencia de dinero muy importante. Entonces, ¿qué vais a obtener con el S9 frente al S8? Pues una cámara un poquito mejor gracias a la apertura variable, el sensor de huella dactilar, como os digo, en mejor posición, y lo de los altavoces estéreos, aparte de más potencia, que realmente, bueno, aparte de para grabar escenas de cámara lenta, probablemente no lo notéis en ningún otro escenario. Yo creo que la justificación es difícil de encontrarse al S9 si partís de un S7, yo iría a un S8 seguro, pero bueno, ahí es, evidentemente, es para gustos los colores y es vuestro dinero, y si fuera el mío no os dejaría gastaroslo en este dispositivo. En tema de apertura variable, por cierto, la famosa cámara del S9, bueno, pues la verdad es que no parece que se note demasiado. Es verdad que en ciertos escenarios con mucho contraste dinámico, o en ciertas escenas de baja luminosidad, evidentemente una menor apertura beneficia, y la mayor apertura de f2.4 permite sacar más detalle en tomas con buena luminosidad. Eso ya lo sabíamos y eso se cumple. Pero la diferencia, cuando uno me hace zoom sobre las capturas que se sacan y se ven en análisis de mi compañera Ana Martinelli, como decía, pues no es especialmente notable, no veo nada espectacular en ese sentido que diga, joder, es que tengo que comprarme esta cámara porque es de verdad la pera limonera. No veo gran cosa y ahí yo creo que cada cual tiene su propio ojo y su propia valoración, pero el otro análisis que he leído y alguno más que he mirado en diagonal parecen confirmar eso, que parece que esa apertura variable no es la revolución que quizás esperaba Samsung en cámaras móviles. La que sí que puede ser una potencial mejora importante en cámaras móviles es la que va a presentar Huawei, que se ha filtrado. Se ha filtrado el diseño del móvil. Se ha filtrado, yo creo que mal, porque Evan Blass, que es el filtrador por excelencia en Twitter, ha filtrado las diferentes versiones del Huawei P20, el P20, el P20 Lite y el P20 Pro. Y en el P20 Pro, que es donde aparece la cámara triple, aparece en una alineada en vertical. Es una cosa curiosa porque en el teaser que han sacado la propia Huawei en su cuenta de Twitter, esa pista que da sobre la triple cámara, que es evidente, se ve cómo marcan el hueco para los objetivos y luego salen tres circulitos en el teaser, pues está claro que ese móvil va a tener cámara triple, pero la alineación es horizontal, por lo menos en ese dibujo, en esa render, en ese wireframe que sacan en el teaser, es horizontal y en las capturas de Evan es vertical. Es una cosa curiosa, pero como digo, lo importante no es si es horizontal o vertical, lo importante es que van a estar las tres cámaras y la incógnita es para qué van a servir tres cámaras que no puedan hacer dos. Aquí, cuando entrevisté al responsable, uno de los responsables de marketing de DxO Mark, él me confesaba que para él la evolución en las cámaras ya no está tanto en los sensores, ni siquiera la resolución de los píxeles, que es una batalla ya olvidada, sino en el número de sensores y que pronto, decía él, vamos a tener cámaras con o móviles con más de dos sensores en la parte trasera. Bueno, el Huawei P20 Pro va a ser el primero con tres y parece que la cosa va a seguir aumentando en los próximos años. Yo no sé qué pueden aportar tantos sensores. Evidentemente, al final combinas información y sacas más detalle, pero no sé si la diferencia valdrá la pena y cuál será el impacto en el precio y en las prestaciones y en la carga de un dispositivo con ese tipo de sensores. Así que será interesante verlo. Me he desviado un poco del tema del S9, pero es que venía muy a cuento de la cámara del S9, que es ahora mismo argumento fundamental de la compra de cualquier móvil de gama alta. El caso es, como digo, la conclusión es la que os decía yo cuando vi un poco por encima el S9 en las noticias, porque no le he tocado, lo confieso, opino sin tocar las cosas, que es como mola opinar, ¿no? Es un deporte mundial, eso de opinar sin haber tocado, sin conocer bien la materia, pero bueno, como sabéis, ya tengo un poco de unas cuantas tablas en este tema y creo que efectivamente las conclusiones de los análisis que he leído son bastante coherentes con lo que hemos visto del dispositivo. Así que bueno, ahí tenéis un poco el resumen de un teléfono que quizás yo creo que no presenta demasiadas cosas interesantes con el modelo del año pasado. Así que mi consejo, como siempre, ahorrad dinero y pillad el gama alta del año pasado. Pasamos ya a las noticias breves, porque ayer se me escapó, justo cuando yo terminaba el podcast, de repente Google lanzaba la noticia de que Android P ya estaba disponible para desarrolladores. Si tenías uno de sus últimos móviles, creo que los Pixel y los Pixel 2, podías instalar la versión previa de Android P, que es la nueva versión de esta plataforma móvil de Android, que tiene, bueno, ya presenta algunas novedades curiosas. Lo contaban mis compis de Shatak Android, tiene temas como el posicionamiento en interiores gracias a la especificación 802.11mc. Es una cosa curiosa para que, además de ubicarte la NSA fuera de tu casa, también pueda localizarte dentro y que sepa que estás en el salón, en el baño o en la cocina. Es fantástico. Luego tiene otro tema que es el que más ha pitado, porque es un tema, bueno, como siempre, ya se está notando el Incognicast, que apesta un poco, y es el tema del notch. El Android P va a tener soporte para diseños de pantallas con notch, con muesca, con pestaña o con ceja, como queráis llamarlo. Ahí hay un cambio curioso derivado de ese soporte de pantallas con notch, y atención, porque la hora que antes se mostraba siempre en la parte superior derecha de las pantallas de los teléfonos Android pasa a la parte superior izquierda. Es un cambio bastante chorra, pero que va a ser así. Es uno de esos cambios curiosos que son más importantes de lo que parecen, porque al final si lo pusieran, si lo ponían a la derecha, parece que tapaba parte de las alarmas y tal, y con eso solucionan esos diseños de pantalla con muescas. Es un cambio, bueno, como digo, curioso. Va a haber cambios importantes en tema de las notificaciones, de cómo se van a mostrar, de cómo se van a poder responder de forma rápida. Va a haber cambios en los ajustes rápidos, cómo están diseñados. Va a haber cambios en la pantalla de ajustes, en que van a ser más coloridos los iconos. Si veis la pantalla, la captura de pantalla, vais a notar que esos ajustes se parecen mucho a los de los Samsung, con su Touch Width. En las pantallas de ajuste de los Samsung, si las conocéis un poquito, son muy coloridos los iconos de cada ajuste. Bueno, pues Android ahí le va a meter un poquito de color al tema. Y bueno, hay más cosas como nuevos controles de volumen, nuevas formas de realizar capturas de pantalla. Hay editores de capturas de pantalla. Los patrones de desbloqueo funcionan ahora desvaneciéndose un poco cuando los activamos. Y bueno, y hay algunas opciones más curiosas que, bueno, que podéis leer, pero vamos, las destacadas son un poco esas. Comentaba hoy en Shataka, derivado de Android P, el tema de que está muy bien que Google avance con estas novedades y evidentemente que saque una versión de Android cada año. El problema, como siempre, es el de la fragmentación y cómo es probable que ahora, hoy, ha salido Android P, y probablemente ninguno de los que estamos leyendo Incognitosis u oyendo Incognicast, el podcast mundialmente conocido, llegue a utilizar Android P en los actuales móviles que tenéis ahora mismo en la mano, que estáis usando para escucharme o que estáis usando para contestar a WhatsApp mientras me escucháis. Pues no, ninguno lo vais a usar probablemente en vuestro dispositivo, porque Android P, hasta que llegue a vuestro dispositivo, van a pasar probablemente año y medio, 2 años. Y año y medio, 2 años, si tenéis el mismo móvil, vais a ser mis héroes personales, porque no es normal que un móvil dure tanto. La mayoría de la gente lo cambia ciertamente cada 2 años. Así que, bueno, ahí está el problema de siempre, de que las últimas versiones de Android tardan en llegar mucho. La cuota de mercado de Android Oreo, que salió hace más de 6 meses, es de un 1%, un 1,1%, y eso da un poco una idea de cómo estamos en temas de actualizaciones Android. Mi Xiaomi Mi 6 es un Android 7.1.1, es una versión de hace año y medio, casi. Y bueno, la 7.1.1 es un poquito más moderna, pero vaya que es la versión que apareció hace año y medio, actualizada un poquito, y no sé yo si va a aparecer una actualización para Oreo para los Xiaomi. Veremos a ver, supongo que sí, pero tardará todavía unos meses. En fin, que Android P va a estar muy bien, pero no lo vamos a acatar la mayoría de nosotros hasta que no nos compremos un nuevo móvil de dentro de un año. Repito, el S9 le llegará Android P, pero los que nacerán con él serán, no, ni siquiera los S10, serán los S11, por ejemplo, porque Android P final llegará en otoño de este año, con lo cual los móviles que aparezcan a partir de ahí ya veremos si van integrándolo. Segunda noticia breve del día, que ya no es tan breve, como veis estas noticias breves son un poco engañosas, es lo que ha ocurrido con los Amazon Echo y sobre todo con Alexa, con ese asistente de voz que de repente a los usuarios les ha sonado una risa humana sintetizada en sus altavoces sin venir a cuento, sin que los usuarios hubiesen activado el altavoz, ni la escucha, ni hubiesen dado ninguna orden, nada. De repente oían una risa humana saliendo del altavoz, que para ellos parecía real, y que de repente se dieron cuenta de que salía del altavoz. Un poco fenómenos extraños, fenómenos paranormales. Amazon ha dicho que había un conflicto con falsos positivos, con la palabra Alexa y la palabra reír en inglés, love, que es un poco parecida a amor, love. Y yo creo que por ahí a lo mejor han venido algunos casos de esos. Sería interesante saber cómo les ha surgido el tema a la gente que ha surgido. Evidentemente Alexa ha tenido que activarse de algún modo, pero bueno, ya están corrigiéndolo, y es una anécdota curiosa de cómo esos altavoces inteligentes, bueno, curiosa y preocupante e inquietante, de cómo esos altavoces siempre están un poco atentos a que los activemos por voz. Tercera noticia breve del día, la del OnePlus 6. Han salido rumores de cómo van a ser. Snapdragon 845, por supuesto, a tope de potencia. Lo más curioso es que va a tener un formato de pantalla 19.9. Ese 19.9, que no es el 18.5 de Samsung ni el 18.9 de los LG G6 y demás dispositivos con pantallas casi sin marcos, pues ese 19.9 lo que significa es que OnePlus va a utilizar aparentemente el notch. Y volvemos con el notch de las narices, porque el Huawei P20 también parece que va a aportar ese diseño con la muesca, que no tengo ni idea de para qué va a servir en un Huawei o en un OnePlus, cuando, como digo, Android P, que va a estar preparado para eso, no va a poder estar en esos móviles hasta dentro de bastante tiempo. Entonces, bueno, me parece una tendencia absurda, ridícula, y que estoy empezando a odiar bastante. Entonces, bueno, parece que OnePlus se va a apuntar a ella, y a no ser que haya un razonamiento importante por parte de OnePlus y de Huawei, me temo que para mí va a ser un punto muy en contra del diseño de los móviles, que con el formato que tenían estaban siendo estupendos. Pero bueno, pues veremos a ver qué pasa. Y creo que con esto es todo. Yo dejo el tema por hoy. Creo que ha sido un episodio bastante curioso del podcast, y si queréis, como siempre, aportar con comentarios o sugerencias, ya sabéis, temas que veáis que no he tratado y que queréis que trate, gente con la que quisierais que hiciera a lo mejor un podcast compartiendo opiniones y tal, pues dejad los comentarios en incognicas.com, en Incognitosis o en Twitter. Me podéis encontrar por todos lados. Y también, como siempre, recuerdo, si queréis aportar a este esfuerzo ímprobo que hago con el podcast, dejándome la vida y sin atender a mis niños, pues podéis hacerlo aportando económicamente tanto a través de LiberaPay como a través de Patreon. Nada más, os dejo, nos leemos y escuchamos mañana.